Thank you. Buenas noches y bienvenidos al Jazz Bass, el programa de jazz de Radio Topo. Todos los domingos estamos aquí emitiendo en vivo y en directo para poner un poquito de música jazz para finalizar la semana. Lo podéis hacer pues sintonizando vuestro aparato de radio en el 101.8 de la FM de vuestro dial y también pues a través de nuestra página web en radiotopo.org. Ahí tenemos servicio de streaming, que por cierto me parece a mí que esta noche pues no funciona. Con estos calores pues supongo yo que el servidor o estos trastos pues se habrán fundido, no sé. Esperemos que se solucione pronto. Pero bueno, ya me temo que esta noche estaré aquí yo hablando solo. Pero bueno, también grabamos los programas y bueno, los colgamos, los podcasts, en nuestra página web. Así que este programa lo colgaré rápido, aunque sea sin editar. Y así pues podréis disfrutar de los programas que os perdáis o cuando os apetezca, sobre todo en estas fechas, ¿no? Vacacionales, que tenemos pues mucho tiempo libre y hay gente que se aburre y no sabe qué hacer. Pues una opción maravillosa es pues eso, escuchar los podcasts donde queráis. Y bueno, pues vamos a comenzar nuestro programa haciendo recomendaciones para este verano, además de escuchar música jazz, que es, vamos, nuestra apuesta constante, siempre viene bien. También pues allá donde estéis, tanto en la playa Torrandos como en la montaña, en el pueblo o en la ciudad, pues en estas fechas está bien pues recuperar ese vicio. De hecho, en este programa vamos a hablar mucho de vicios. El vicio de la lectura. Dejamos, ¿verdad?, para estas fechas cuando tenemos algo de tiempo, pues libros que están por ahí esperando, están ahí en barbecho, esperando a ser leídos. Y bueno, pues os voy a recomendar cosas relacionadas con el jazz, aunque no sea exactamente jazz. Ya sabéis que en esto de la literatura negra, vamos a decir, y el cine negro, pues esto del jazz es bastante socorrido y muy recurrente. Y bueno, pues ayer empecé un libro que, vamos, me tiene súper enganchado. Es un vicio esto. Y es un libro del grandísimo James Ellroy, uno de los grandes del género negro, policíaco, y que, bueno, es muy conocido, creo yo. Tiene, vamos, una cantidad de libros impresionantes. También se han hecho películas. Supongo que todos recordaréis, yo qué sé, la de L.A. Confidencial, la de Alia Negra. Bueno, pues hoy os voy a recomendar un libro que pertenece además a su cuarteto de Los Ángeles, donde aparecen estas novelas, también otra que se llama El Gran Desierto, y la última de ellas, la que finaliza este cuarteto clásico, pues es un libro que lleva por título Jazz Blanco. White Jazz. Y bueno, allí pues la música jazz está bastante presente. Uno de los protas pues toca el saxo. Es blanco, claro. De ahí el título, Jazz Blanco. Y también es protagonista pues un disco, una canción que vamos a escuchar para abrir el programa de esta noche. Es el grandísimo Art Pepper. Y el tema en cuestión es Stretch Life, una vida recta. Es una composición de Art Pepper, una de las más logradas que tiene. No confundir con otros Stretch Life. El Freddy Hubbard tiene un Stretch Life. El Count Basie creo que también hacía otro tema con el mismo nombre. Pero vamos a escuchar la canción de Art Pepper y su cuarteto. ya veréis que es un cuarteto maravilloso. Esto que vamos a escuchar, pues es el tema que pues aparece por aquí en el libro este de James Ellroy. Y bueno, vamos a escuchar a Art Pepper Quartet, que bueno, aparece el disco como Art Pepper Meets the Rhythm Section. Es un LP del año 57, es mítico, maravilloso, se ha hablado muchas veces de él. El hombre pues desde luego también le daba mucho a esto del vicio, a la heroína en concreto. Pretendió llevar una vida recta, no lo consiguió. De hecho aparece en sus memorias, que se llama se llaman pues Stage Life, como la canción, esta mítica que os voy a poner. Y bueno, la historia es muy conocida. Llevaba un tiempo pues muy enganchadísimo, llevaba tiempo sin tocar, tenía ahí pues una sesión apalabrada y bueno, cogió ahí el saxo después de mucho tiempo sin tocar y además lo hace con The Rhythm Section, así con mayúsculas. ¿Quiénes son estos fulanos que lo acompañan? Pues The Rhythm Section eran los la sección rítmica del gran Miles Davis. O sea, que aquí lo acompañaban Red Garland, Paul Chambers y Philly Joe Jones. Vamos, la mayoría de los temas, claro, como llevo en unas condiciones así un poco zarrapastrosas, pues hay muchas versiones. Pero vamos a escuchar este tema, composición suya, que es una maravilla. Ya digo, pues forma parte de este libro que me estoy aquí leyendo, este White Jazz, Jazz Blanco. Así que venga, vamos a comenzar nuestro programa con Art Pepper y su Stretch Life. Thank you. Bueno, pues ahí estaba el Stage Life de Art Pepper, que aparecía en este disco, Art Pepper Meets the Rhythm Section, un disco que podría haber sido un desastre, teniendo en cuenta las condiciones en las que estaba este hombre cuando lo grabó, y que bueno, resultó siendo una auténtica maravilla. Es quizás el disco así como más recomendado y recomendable de Art Pepper, ya digo, en el año 57, y que en el libro este de Jazz Blanco, de James Ellroy, pues por ahí aparece, está presente, y porque está además, la acción pues está ambientada en el año 58 ahí en Los Ángeles, en la costa oeste, y bueno, pues ya sabéis, con policías corruptos, con femmes fatales y cosas de estas. Bueno, el programa de esta noche no se lo vamos a dedicar al señor Art Pepper, ya le hemos dedicado muchos programas, pero vamos a hacerlo, se lo vamos a dedicar a un colega suyo, y que además también, pues, digamos que aparece más o menos en las mismas fechas, en aquella época, a mitad de los años 50. Y el programa de esta noche, pues, se lo quiero dedicar a un gran saxofonista, también alto, que es el señor Frank Morgan, que no era primo ni hermano de Lee Morgan, y que, bueno, es un músico, pues, también, que se, ya veremos que tiene mucha relación con la literatura negra, con este género. Vamos a comenzar, pues nada, dando algún pequeño dato, como que nació en el año 33, exactamente en Minneapolis, en Minnesota, se crió por ahí por el norte de Estados Unidos, y su familia pues era muy, muy musical. De hecho, su padre, Stanley Morgan, pues era un guitarrista. Su madre era pianista, pero vamos, su padre pues sí que tocó con mucha gente importante, con grandes músicos de jazz, también con gente del rhythm and blues y el doo-wop, como los Ink Spots. Y bueno, el Frank, ya de chavalín, pues estaba ahí dándole a la guitarra de su padre y estaba ahí súper flipado con la música, pero como él muchas veces ha comentado, comentó, ya fallecido, pues digamos que hay un antes y un después en su vida. Con 14 añicos, pues parece ser que en Detroit, donde debía de estar en aquellos momentos, viviendo con su padre, pues acudió a un concierto en el Paradise Theater de Detroit. Ahí actuaba el señor J. McShan con un saxofonista alto que se hacía llamar Charlie Parker. Vamos, el Frank Morgan pues se quedó súper flipado. Su padre, que tenía ahí mano, pues vamos, pues se lo presentó y bueno, estuvieron ahí charlando. El Charlie Parker, por lo visto, estuvo muy majo. Desde luego, el Frank Morgan se quedó súper flipado, se hizo súper fan. De hecho, pues dejó la guitarra de su padre y vamos, se empeñó en tocar el saxo alto, claro. El propio Charlie Parker le recomendó que se iniciase con el clarinete para darle, vamos, para tener una buena embocadura. Pero vamos, enseguida cogió el saxo alto y vamos, ahí con apenas 15 años, pues ahí destacó. Y además, pues en esas fechas, pues es cuando se muda su familia pues a Los Ángeles, por California. Y empieza ya, pues ya digo, con 15 añicos el tío a tocar con gente impresionante. Lo hacía realmente bien, era uno de estos discípulos de Charlie Parker. De hecho, va a aparecer nombrado muchas veces en este programa, porque claro, es su influencia principal. Y bueno, pues era uno de, no de los, vamos a decir, imitadores, pero sí que vamos, seguía un poco, pues eso, ese nuevo sonido creado por el grandísimo Charlie Parker. Así que vamos a escuchar mucho bebop. No todo va a ser así bebop trepidante. Veremos que Frank Morgan también era un capo con las baladas, así que va a ser un programa bastante variado, pero centrado en este fantástico saxofonista. Yo creo que, bueno, injustamente a veces olvidado, y veremos que, hombre, razones hay. Veremos que su discografía es un tanto dispersa en el tiempo. Vamos a comenzar escuchando pues de las primeras grabaciones que hizo. Ya digo, jovencísimo, estuvo tocando pues ya desde muy tierna edad con gente importantísima. Estuvo con el señor Wardell Gray, que bueno, aquí hace mucho creo que hicimos un especial, y bueno, por ahí lo escuchamos y tal. Así que vamos a escuchar a uno de los grandes capos también del bebop, como es el gran Kenny Clarke, el batería por antonomasia de esto del bebop, y vamos a escuchar un disco suyo que es del año 50 y... Bueno, se publicó en el 55, pero esto se grabó pues ahí, en California, en Hollywood, en el año 54. Y por allá pues aparece nuestro protagonista, Frank Morgan, tocando el saxo alto. Vamos a escuchar un tema que es de los primeros que grabó. Pero vamos, sí, ya digo, que era jovencísimo y bueno, hay que poner algo de este tierno discípulo de Charlie Parker. Vamos a escuchar el tema Scoot, que bueno, como estoy aquí hablando solo, me imagino yo, y pocos chavales habrá, pues Scoot en esto de la jerga, parece ser que era una referencia, ojo, a la eyaculación femenina. O sea, eso del squirting ya estaba más que ya inventado. Ya sabéis que los músicos ya son un poco guarrotes. Bueno, pero vamos a escuchar aquí al señor Kenny Clark, líder de esta sesión. Ya digo, esto se registró en noviembre del 54. Kenny Clark es el batería líder. Y ahí está Frank Morgan al saxo alto. Por ahí también escucharemos al gran Milt Jackson, que también fue protagonista no hace mucho por aquí. Está el saxo tenor Walter Brenton, está Gerald Wiggins al piano, Percy Heath al contrabajo, y yo creo que no me dejo ninguno más. Así que venga, vamos con la eyaculación femenina, vamos con Scoot, Kenny Clark, y con un jovencísimo Frank Morgan. Thank you. Bueno, pues ahí estaba este Scoot, era la agrupación de Kenny Clarke en el año 54. Esto se registró para el sello Savoy y ahí estaba un jovencísimo Frank Morgan, que bueno, ya os digo que desde los 15 años, prácticamente desde que agarró un saxo alto, pues bueno, era habitual en las jam sessions allí en Los Ángeles. Tocó pues con gente como Dexter Gordon, el Wardell Gray que os he comentado, acompañó a gente tan importante como Billie Holiday, incluso estuvo a punto de sustituir una temporada a Johnny Hodges en la orquesta de Duke Ellington. Tenía 15 años el colega, ¿eh? Lo que pasa es que su papá, pues, como era muy jovencico y tal, pues parece que no le dejó el capullo de él. Pero vamos, estuvo ahí haciendo sus pinitos y bueno, hemos escuchado pues de las primeras así grabaciones importantes en las que participó. Y ahora vamos a escuchar al año siguiente, en el año 54, un disco fundamental que bueno, registró a su nombre. Y vamos a centrarnos un buen rato en él, porque bueno, el Frank Morgan, ya os he dicho que era súper fan de Charlie Parker. Siempre que Charlie pues se acercaba a la costa oeste, pues él iba detrás a estar ahí con su ídolo, a tocar con él, y lo imitaba en todos los aspectos, hasta en los más negativos. También le dio de jovencísimo a esto de la heroína, y eso veremos que bueno, lo marcó mucho, desgraciadamente, porque vamos a escuchar lo que fue su primer LP en el año 55, y el segundo, es decir, el siguiente, no lo grabó hasta, ojo, hasta 30 años después. Así que vamos a, claro, a comprobar que hay un salto tremendo, y bueno, vamos a estar un ratico con este disco, que se llama así, Frank Morgan, Jim Norman Presents Frank Morgan. Norman, pues el productor discográfico que bueno, ha puesto por él, y son pues nada, un par de sesiones de ese año 1955 con este hombre como líder. Son dos sesiones muy diferentes. En una pues veremos que hay mucho rollo latín, porque bueno, hay congas, bongos y bueno, para comprobarlo. Pero venga, vamos con el primer tema, el que abre este disco. Vamos a escuchar el tema Bernie's Tune, el tema de Bernie, Frank Morgan y una cuadrilla de Latin Lovers. Thank you. Bueno, pues ahí estaba este Bernice Tune, en plan latín. Aquí destacar en esta sesión que aparece al órgano el salvaje Wild Bill Davis. También está la sección rítmica de Machito, dándole el toque latín. Y hay que destacar también la presencia del trompeta Conte Candoli, que bueno, aparece en las dos sesiones, colega de Frank Morgan. Y voy a poner ahora de la otra sesión otro tema diferente, que tiene otro rollo. He dicho antes que bueno, Frank Morgan también destacaba mucho, como comprobaremos a lo largo de esta noche, en las baladas, y ya lo hacía desde chavalín. Además de darle ahí al bebop, pues era un maestro de la balada. Y os dejo con este The Nearness of You. Thank you. Bueno, pues ahí estaba esta preciosidad. The Nearness of You. Era Frank Morgan dándole a la balada. Y vamos a continuar con este mítico disco, que por cierto aquí en España es bastante fácil de conseguir. Se editó en el sello Discofon y por ahí se deja ver. A precios razonables. Pues si lo queréis pillar en vinilo. Un disco muy recomendable. Y vamos a seguir poniendo temas de este disco con más o menos la misma formación de este último tema. Destacaremos pues la guitarra de Howard Roberts, el piano de Carl Perkins, aquí está el contrabajo de Leroy Vinegar, el batería era Lawrence Marvel, y bueno, ahora escuchamos la trompeta de su colega Conte Candoli. Vamos a escuchar una versión del grandísimo Dizzy Gillespie, otro de los grandes de esto del bebop. Esto se llama The Champ. Thank you. Bueno, pues ahí estaba The Champ, el gran Frank Morgan. Y venga, os voy a poner otro tema más para dejar un poco de lado este primer LP. Le costó, ya digo, sacar el siguiente. Veremos que tuvo muchos problemas debido a sus adicciones y tal. Pero vamos a escuchar a la gente esta latina, la sección rítmica de Machito. Y ya vamos a nombrar, pues, yo que sé, a José Mangual, a los bongos, Rafael Miranda, era el que tocaba las congas, y me dejó el de los timbales, que era Ubaldo Nieto. Venga, os voy a dejar con el tema que lleva por título Chuch, que no sé lo que será. Será alguna guardada en esto de la jerga de los jazzistas. Venga, pero vamos con Chuch y vamos a seguir con el rollo latín. Pues estaba este Chuch, que sabes lo que será. Es una composición, por cierto, de Frank Morgan. En este disco pues hay un par de temas a su nombre, un blues y este Chuch que hemos escuchado. Luego, al final del todo, si da tiempo, pues para despedirnos, espero acordarme y poner alguna canción más de este disco mítico y que, bueno, intentaré poner alguna en la que aparece su colega Wardell Gray, ¿eh? Pero os he dicho que para el siguiente disco, pues vamos, tuvimos que esperar, bueno, los aficionados al jazz tuvieron que esperar nada más y nada menos que 30 largos años. Y claro, es que este hombre estaba muy metido en la heroína, con todo lo que ello supone. Se dedicaba pues a esto del trapicheo, no solo de drogas, sino también de instrumentos. Compraba instrumentos robados y luego los vendía. Intentaba incluso falsificar. Ya sabéis, gente esta que te vende un estrato por 4 duros. Y bueno, es un estrato o china o vete tú a saber. Bueno, pues te hacía algo parecido. La cuestión es que, vamos, lo pillaron y tal. Estuvo entrando y saliendo en prisión durante muchísimo tiempo. Y bueno, pues con esa terrible adicción a la heroína. Es allí, además, en la cárcel, en la famosa cárcel esta de San Quentin, donde pues ahí está, se juntó con Art Pepper, con el que hemos abierto el programa de esta noche. De hecho, mucha gente muchas veces los comparan y tal, y hay bastantes similitudes. Ambos dos pues tienen un tono seco y muy chulo en esto cuando le dan al bebop, y también los dos fueron grandes máquinas de la balada. Allí en la cárcel, además, pues incluso llegaron a montar una agrupación que se llamaban, ahora no me acuerdo, algo de Tuxedo, Prison Tuxedo Quartet o algo así. Pero vamos, esto de la cárcel no creáis que es easy living, una vida fácil, desde luego que no. La cuestión es que salió en el año 85 y con, vamos, decidido a dejar la mala vida, se pasó a la metadona, pero bueno, la cuestión es que decidió que no iba a volver a pisar a la cárcel y llevar una vida pues algo más sana. Y bueno, digamos que la carrera musical pues la reactivó y volvió pues a aparecer en escenarios, en festivales de Monterrey de aquel año, 85-86. Tocó pues en el Village Vanguard, estuvo ahí, bueno, pues mostrándose en público para que la gente pues lo recordara, ¿no? Como curiosidad, y esto es cierto, cuando el señor Clint Eastwood hizo la película esta, pues dedicada a Charlie Parker, la famosísima película Bird, pues antes de contar con Forest Whitaker, parece ser que le propuso a Frank Morgan pues que fuera el protagonista. No sé muy bien por qué lo rechazó, pero vamos, hubiera sido bastante curioso. Y eso que el Whitaker, vamos, lo bordó, pero hubiera sido curioso escuchar, digo yo, o vamos, al menos ver interpretar ese personaje pues a este señor, que ya digo que tuvo una vida bastante similar, paralela al gran Charlie Parker. Vamos ahora a escuchar pues el disco de retorno, ya digo, 30 años después, y se llamó el disco Easy Living, vida fácil. Ya digo, en la cárcel no creo yo que sea una vida fácil. Pero bueno, vamos a escuchar, no el tema que lo abre, que es el Mañana de Carnaval, que ya hemos escuchado aquí últimamente unas cuantas veces. Luego os pondré alguna bossa nova de este hombre. Ya sabéis que para el verano, ¿verdad?, apetece la bossa nova. Vamos a escuchar un tema que es el que da nombre a este disco, Easy Living. Y bueno, os diré simplemente los músicos que lo acompañan. Está por ahí el grandísimo Cedar Walton al piano. Está Tony Dumas al contrabajo y Billy Higgins a la batería. Venga, vamos con el tema que da nombre a este LP, de retorno de Frank Morgan, 30 años después. Vamos con este Easy Living. Thank you. Bueno, pues aquí estaba este Easy Living, el retorno esperadísimo de Frank Morgan, o no tan esperado, hay gente que yo creo que igual ya lo daba por muerto. Ahí estaba Frank Morgan rehabilitado y dispuesto a continuar una carrera interrumpida, pues eso, debido a las drogas, a la cárcel, y bueno, fue uno de los retornos más sonados de aquellos años, 80. Después de los años 70, el rollo de la jazz fusión y demás, ya no sabían muy bien para dónde tirar y hubo un cierto revival bebop y fue, vamos, una de las grandes, figuras que, bueno, le estuvo dando al bebop y sobre todo, pues ya veis, a las baladas. Y os he prometido una bossa nova, así que vamos ahora a escuchar algo de su siguiente LP, que corresponde al año siguiente, al año 86. Esto, pues, el disco es Lament. Ahí aparece una versión estupenda de Lament de J.J. Johnson. Pero os voy a poner una bossa nova. Y es una bossa nova del grandísimo Lee Morgan, su Zeora. Vamos, todo un clásico que aparece en el disco este, el Cornbread de Lee Morgan, un disco fantástico. Y bueno, vamos a escuchar pues la versión que hace de Lee Morgan, de su tocayo apellidil. Ya digo que no son ni familia ni nada. Pero bueno, vamos a escuchar la versión que hace de esta bossa, de este Zeora, Frank Morgan, en el 86. Thank you. Bien, pues ahí estaba este Ciora, escrito Ciora, composición de Lynn Morgan y la interpretación de Frank Morgan para este disco del 86, Lament. Aquí los músicos que lo acompañan son, me parece que los mismos, sí, son los mismos que el disco anterior, excepto el bajista, que aquí era Buster Williams. Y bueno, continuó grabando bastante en los 80, 90... prácticamente hasta su fallecimiento en el 2007, que falleció, bueno, pues debido a una enfermedad, un cáncer de colon. Pero vamos, el hombre seguía en activo. De hecho, murió justo después de venir a Europa por primera vez de gira. Y bueno, no me voy a liar mucho con los discos de los 80, 90, porque se nos hace, vamos, se nos está echando el tiempo encima. Y bueno, pues quiero ir directamente a uno de sus más también recomendables discos que publicó. Es el disco Mood a Indigo, que es así todo de baladas, muy chulo. Nada más no sé si ganaría algún premio de estos o qué sé yo. Pero vamos, tuvo éxito así de ventas, de crítica y tal. Y os he dicho que, bueno, la figura de Frank Morgan pues también está muy presente en esto de la literatura del género negro. Y es todo gracias al señor Michael Connelly, que junto con James Ellroy pues también es uno de los capos en estos momentos pues de la literatura, ¿no?, de negro. Y bueno, pues aparece en muchos de sus libros, está muy presente el señor Frank Morgan, en concreto este disco que vamos a escuchar, un temica, una otra balada más. Y vamos, es importante la figura de este señor escritor, Michael Connelly, porque, bueno, mucha gente descubrió a Frank Morgan pues gracias a sus libros. Y bueno, pues tanto el autor, Michael Connelly, como el músico, Frank Morgan, pues se conocieron e incluso llegaron a colaborar estrechamente. Hicieron, bueno, hacían, yo qué sé, conferencias y masterclass, donde, bueno, pues contaba la experiencia este hombre pues con las drogas, animaba a los músicos pues a dejar estos vicios que te distraen de lo que realmente importa, y además recomendaba pues que el mejor vicio es tocar tu instrumento todos los días. Eso hace que te alejes de las malas tentaciones. De hecho, yo no he tocado y me siento un poco mal. También hay que decir que hay, bueno, hay un audiolibro para la gente que no sea muy de leer. Pues hay unas cosas que se llaman audiolibros, que son audios, y bueno, pues ahí, pues si nos gusta leer, pues podéis escuchar la obra en cuestión. Y uno de sus libros pues está pues en este formato, y aparece el gran Frank Morgan tocando pues al principio, al final, entre capítulos. Y bueno, parece ser que se llevaban muy bien. Hay que también resaltar un documental muy interesante que yo no he conseguido ver. A ver si me apaño, yo que sé, con los internetes o hay suerte. Pero vamos, el señor, además, Michael Connelly, pues produjo un documental sobre la vida de Frank Morgan. Se llama Sound of Redemption, también conocido como The Frank Morgan Story. Y esto es un documental del año 2014. Además, también no sé si ganaría algún premio. O sea que supongo yo que estaría, pues, estará la mar de bien. Os recomiendo que investiguéis un poquito, porque yo creo que seguro que estará muy interesante. Pero me voy a dejar de rollos. Vamos con el disco en cuestión, este Mood a Indigo, que ya digo, pues, que también es uno de los así más importantes de este hombre. Vamos con el tema que lo abre, que es una canción así muy tranquilita, muy cortita, y que lleva por título Nana, o sea, Lullaby. Así que venga, vamos con Frank Morgan y este tema y este disco que inspiró al gran Michael Connelly. Bueno, pues así de cortita era esta balada que abría este Muda Indigo, un disco fenomenal, que por cierto no tengo. Y nada, estamos ahora tirando un poco de youtubers porque en verano somos perezosos y únicamente me he traído el libro este de James Ellroy, El Jazz Blanco, ya digo, os lo recomiendo. Y vamos a continuar con el siguiente disco, además, que sacó el gran Frank Morgan, y es un disco homenaje a su gran ídolo, el gran Charlie Parker. Este disco lo tengo en vinilo, también es fantástico, maravilloso. Lleva por título Yardbird Suite, y bueno, prácticamente todas son versiones de Charlie Parker, o clásicos que, bueno, interpretó el gran mito del bebop. Vamos a comenzar con el, os voy a poner un par de temicas. Esperemos que los youtubers se porten bien. Y os voy a dejar con el tema que da título a este LP, Yardbird Suite, la suite de Charlie Parker, de Yardbird. Thank you. Bueno, pues aquí estaba este Yardbird Suite, la suite de Charlie Parker. Todo un disco dedicado a su gran ídolo del año 89, como el anterior disco, el Muda Indigo. Estos dos discos, ya digo, son muy recomendables y son de, pues eso, del año 89. En el año 88, pues le había dado un jamacuco, le había dado un ataque al corazón, pero vamos, se repuso y bueno, ya andaba un poco, pues ese más flojete de salud, claro, las consecuencias de la mala vida. Pero vamos, hasta mediados de los 90 estuvo el hombre ahí grabando y tiene, pues eso, un buen puñado de discos. Este, como ya digo, que es uno de mis favoritos, pues vamos a continuar escuchando un temica más de este Yardbird Suite LP. Y bueno, os voy a decir que aquí lo acompañan, pues, el Malgrew Miller al piano, Ron Carter al contrabajo y el gran Al Foster a la batería. Y ya de paso aprovecho para decir que nuestro protagonista es Frank Morgan, que muchas veces, no sé por qué, a veces digo Frank Foster, me lío. Es otro saxo que además por aquí alguna vez he puesto, no hace mucho, que estaba pues eso, con Count Basie, hacía arreglos y tiene composiciones maravillosas como el Shiny Stockings, que creo que puse la semana pasada. Pero vamos, que a veces se me va la perola y quiero decir Frank Morgan y me sale Frank Foster, no sé, cosas que pasan. A veces también me pasa con el Fast Domino y el Fast Bowler, que se me cruzan los cables. También serán los excesos de mi pasado. Bueno, os voy a dejar pues con el antepenúltimo tema, que se nos hace tardísimo. Y venga, vamos con este mismo disco, con un tema más de Charlie Parker. Y os voy a poner, bueno, un tema muy especial para mí, porque he dicho muchas veces que descubrí a Charlie Parker gracias a este tema, Star Eyes, y ya pues me quedé flipado con su música. Así que vamos a ver la versión que hace Frank Morgan de su gran ídolo, Charlie Parker, de este Star Eyes. Bueno, pues ahí estaba este fantástico Star Eyes. Era Frank Morgan, el protagonista de esta noche. Y rápidamente ya nos vamos a ir despidiendo, así que vamos a ir ya con la penúltima. Y bueno, vamos a poner como penúltima una colaboración. Participó, claro, con otra gente. Colaboró con... Bueno, tampoco con muchos, sí. Pero vamos a escuchar, pues es una colaboración con la grandísima Avie Lyn, con allá le dedicamos, creo recordar, un programa que además está colgado por ahí, un podcast de los pocos que tenemos. Sí que lo hicimos de la primerísima época, pero vamos, sí que en los 90 colaboró con ella. De hecho aparece en un disco de la Avie del 96, el Who Used to Dance. Pero vamos ahora a escuchar un tema que aparece en un disco de estos de homenaje, también de los 90, del 93, que lleva por título We'll Have Manhattan, que no es un disco homenaje a Leonard Cohen. Es un disco homenaje a, vamos, a una pareja de compositores maravillosa, a los grandísimos Rodgers and Hart. Y bueno, pues hicieron estos monstruos una versión fantástica del tema que vamos a escuchar. Y que aparece, pues eso, en el disco este, We'll Have Manhattan. Vamos a escuchar la versión que hacen de este, a ver si lo digo bien, 10 Cents for a Dance. Esto es Avie Lyn con Frank Morgan. fighters and saints and bow-legged tailors can pay for their tickets and rent me. Butchers and barbers and rats from the harbors are sweethearts my good luck has sent me. Though I've a chorus of elderly bones, stockings are porous with holes at the toes, I'm here to close in time. Then send me merry, it's only a dime. I found my hero, but it's a queer romance. All that you need is a ticket. Come on, big boy. It's 10 cents a dance. Bueno, pues aquí estaba esta versión de Rodgers and Hart en este disco We'll Have Manhattan, de Rodgers and Hart Songbook, con varios artistas y tal. Y bueno, pues aparecía el cuarteto de Frank Morgan y la voz de Abby Lincoln con este 10 Cent Dance. Y ya vamos a ir finalizando. Espero que hayáis disfrutado el programa de esta noche dedicado pues a un músico que bueno, pues supo superar sus problemas y bueno, nunca es tarde para retomarlo. Y bueno, también voy a aprovechar, porque ya son más de las 12, es decir, ya estamos a 15 de julio y hoy, pues hace exactamente un año que llevo sin probar el alcohol. No es que yo haya sido un alcohólico y tal, pero vamos, algo así que me he castigado. Y bueno, hace justo un año además, la gente que me siga, pues bueno, fue un programa bastante desastroso. Ya sabéis, esos vermús toreros que uno empieza por la mañanita. Y bueno, yo ya sabéis que no me cojo vacaciones y me empeño en hacer siempre el programa, esté con gripe o esté pues con el hígado torcido. Y aquí nos presentamos y vamos, con una melopea tremenda. Pusimos cartas en el asunto y bueno, pues oye, estoy muy contento, no hace falta agarrarse pues una melopea para pasárselo bien y eso lo agradece mucho a la salud, así que bueno, este programa también me lo quiero dedicar a mí mismo, estoy muy contento y voy a seguir las enseñanzas del grandísimo Frank Foster y nada, en un ratico pues me voy al local de ensayo y así toco un rato y me voy con la conciencia tranquila. Ya sabéis, hay que tocar todos los días un rato para alejarse de los malos pensamientos y las tentaciones y los vicios malos. Os recomiendo a todos que toquéis un instrumento. Es algo muy terapéutico y muy chulo y si podéis tocar con gente, pues en cualquier grupo y tal, pues ya es la bomba. Así que nada, vamos a despedirnos con Frank Morgan. Vamos a ir a ese primer disco que sacó en el año 55 y que luego pues nos hizo esperar 30 años para continuar escuchando su música y nada, lo vamos a hacer con una versión del Get Happy, se puede ser feliz sin drogas y esas cosas. Hay que intentarlo y además aquí en este tema pues aparece su colega Wardell Gray, que me parece que aún no lo había puesto esta noche y hombre, había que escucharlo también. Así que nada, os dejo hasta el próximo domingo. Aquí no cogemos vacaciones. Y siempre procuramos poner música jazz a última hora de la noche, los domingos, aquí en Radio Topo, la radio libre de Zaragoza, en el 101.8 de la FM. También tenemos página web y aunque el streaming a veces es cacharra, como esta noche, pues bueno, intentamos solucionarlo, no os preocupéis y en cualquier caso, pues ahí tenemos podcast y formación y todas estas cosas. Así que seguimos en sintonía. Y nada, con esto y un bizcocho, pues os voy a dejar hasta el próximo domingo. Venga, que seáis felices y que paséis buenas vacaciones.